Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy continuamos con el mismo tema. ¿Hay algún pasaje en la Biblia que presenta la danza en el templo o en la iglesia en forma positiva? Dijimos sí, la hay. Pero antes de continuar, permítame dejarle bien en claro que el concepto de lo que es danza en nuestra cultura, especialmente hispánica, está muy distante de lo que era la danza en los tiempos bíblicos, tanto que es difícil hasta entender o explicar. Debemos dejar claro inmediatamente que bíblicamente no hay ninguna forma de danza romántica o de baile entre un hombre y una mujer asociados con la adoración. También necesitamos saber que en la Escritura hay muchas palabras que se utilizan para danzar. Pero tal vez usted se pregunta, bueno, si la Biblia dice que en el pasado se practicaba la danza, entonces, ¿en qué momento deberíamos danzar? Primero, en los tiempos del Antiguo Testamento y refiriéndose a Israel, la Biblia habla de la danza para celebrar una victoria. Esto es lo que leemos en Éxodo 15, 20 y 21. Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, «Cantad a Jehová, porque en extremo sea engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete». María escuchó el cántico de Moisés celebrando la victoria de Dios sobre Faraón y gozosa organizó a las mujeres en una danza para celebrar la victoria del Señor. Estas son las mismas circunstancias que encontramos en estos otros pasajes de la Escritura. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con pandero, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Primer libro de Samuel 18, 6 y 7. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Primer libro de Samuel 20, 11. Y eso mismo también lo encontramos en el primer libro de Samuel 29, 5. Vemos entonces que estas danzas en las calles eran para celebrar la victoria del Señor. También se mencionan en segundo lugar las danzas en la Biblia para expresar júbilo delante de Dios. Por ejemplo, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando la arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Segundo libro de Samuel 6, 13 al 16. David danzaba delante de Dios para expresar el júbilo que le embargaba porque había retornado el arca de Jehová. En Jeremías 31:13, por su parte, se nos brinda una pequeña visión de cómo será el gozo de Israel cuando Dios cumpla sus promesas durante el milenio. Dice así, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiará su lloro en gozo, y los consolará, y los alegrará de su dolor. La danza, como vemos en este caso, es una expresión de gozo en el Señor. En tercer lugar, la danza en la Biblia se usaba para alabar a Dios. Esto se ve así en el Salmo 30, 10 al 12. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Vemos que esta ocasión, o en esta ocasión, Jehová ha cambiado el lamento en baile, y que el baile está acompañado con la alabanza a Dios. Dice así en el Salmo 149:3, alabad su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. También en el Salmo 154, alabadle con pandero y danza. Por lo tanto, luego de analizar lo que dicen las Escrituras, la pregunta que vuelve a surgir es, ¿debemos danzar mientras alabamos al Señor? Primero que todo, aclaremos que algo que es obvio por lo que hemos examinado en armonía con la Biblia, que esta clase de danza se practicaban entre los judíos delante de Dios en el Antiguo Testamento. No se trata del baile que el mundo practica. Esta danza era una expresión de gozo, emoción y alabanza ante Dios. No obstante, advertimos que en el Nuevo Testamento no se menciona en ningún lugar la danza que se asocia con la adoración. Ni siquiera se halla implícita. Era algo que solo practicaban los judíos en los tiempos del Antiguo Testamento y menos aún en el templo o en el Nuevo Testamento en relación a los servicios o los cultos que celebraban los cristianos. Ahora veamos el siguiente punto. ¿Por qué debemos decir amén? La Biblia brinda numerosas razones para decir amén. Estas son algunas. Primero, al concluir nuestras oraciones, ya que esta es una palabra hebrea que pasó sin modificación al griego y al latín y significa así sea. Esto lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí, Salmo 72, 19 y 20. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6, 13. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. 1 Corintios 14, 16. En segundo lugar, para concluir, los libros de la Biblia. De manera interesante, notamos que todos los libros del Nuevo Testamento, a excepción de Hechos, Santiago y la tercera epístola de Juan, concluyen apropiadamente diciendo amén. En tercer lugar, para ponerse de acuerdo con Dios. Esto realmente explica los otros dos puntos que acabo de exponer. Y lo podemos ver como Moisés, junto con los sacerdotes levitas, le habló a todo Israel para pronunciar todas las bendiciones o maldiciones a que se harían acreedores de acuerdo con su obediencia o no a Dios. Concluyendo con estas palabras, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén, Deuteronomio 27, 26. Asimismo dice en Apocalipsis 22, 20, el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve, amén. Así, sí, ven, Señor Jesús. La cuarta razón para bendecir al Señor. Tal cosa la encontramos a través de toda la Biblia, pero permítame citarle entre los muchos pasajes esta escritura. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Primer libro de Crónicas, 16, 34 al 36. Oiga esto, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, Nehemías 8, 6. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, amén y amén, Salmo 42, 13. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria, amén y amén, Salmo 73, 18 y 19. el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En Romanos 1:25. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. En cuarto lugar, para darle a Él toda la gloria y la adoración. Amén es una afirmación del pueblo de Dios para darle toda la gloria a Él, a Dios. Pero permítame mencionar algunas escrituras, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas 1:5. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:2. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 1:17. Por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13:21. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 5:11. También en Apocalipsis 1:6, 5:13, 14:7, 11, 12 y 19:4. Todos estos pasajes, amigo y hermano, todos estos pasajes de la Biblia confirman que cuando los creyentes dicen amén, Dios es glorificado. Ahora pasemos a otro punto. ¿Por qué debemos inclinar la cabeza o ponernos de rodillas? Alguna vez se preguntó. De manera sorprendente encontramos que en las Escrituras hay menos enseñanzas de las que pensamos con respecto al acto de arrodillarse o doblar las rodillas. De hecho, solo hay un versículo en el Nuevo Testamento que menciona esto específicamente. Dice así en Efesios 3:14. Por tanto, o por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, a través de la Escritura o a través de la Biblia, podemos ver que arrodillarse ante Dios indica, primero, muestra de sumisión a Él. Esto es lo que enseña la liturgia de las iglesias, y mientras que la búsqueda de ritual no es algo bueno, yo considero que esta práctica de la que carecemos en nuestra adoración hoy es algo que deberíamos hacer en armonía con lo que dice la Escritura, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9-11. En segundo lugar, nos inclinamos para darle gracias a Dios. Esta enseñanza la brinda la Escritura también en el Antiguo Testamento. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham. Génesis 27:48. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Éxodo 4:31. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Éxodo 12:27. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Primera libro de Crónicas 29:20. En tercer lugar, nos arrodillamos o inclinamos para expresar adoración y honra a un rey, especialmente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice así en el Salmo 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Dice también el relato bíblico que el apóstol Pablo, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hechos 20:36. Y sigue diciendo más adelante Pablo que, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Hechos 21:5. Esos momentos de adoración durante los cuales nos ponemos de rodillas ante Dios es algo que debería volverse a practicar como parte de nuestra adoración. Es mucho mejor esto que estar danzando. ¿No le parece? Ya para concluir, resumamos cuáles son los aspectos más importantes que debemos considerar en nuestra adoración. He aquí 5 pautas a seguir en nuestra expresión externa de adoración. Primero, no hagamos las cosas para ser vistos por otros. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6:1. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 1:5 y 6. Existe una tendencia peligrosa en la iglesia de hoy de hacer las cosas para que otros vean, lo cual es del todo incorrecto. Segundo, no busque agradarse a sí mismo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Romanos 15:1 al 3. Esto quiere decir que cuando esté con mis hermanos en una determinada cultura diferente a la de uno, debo hacer las cosas como ellos lo hacen, prefiriendo siempre agradar a Dios y al mismo tiempo no ofender a aquellos mis hermanos que podrían ofenderse por mi actitud. Tercero, esté seguro que su corazón está en orden delante de Dios. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primer libro de Samuel 16:7. Respondiendo el Señor Jesucristo, por supuesto, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7:6-7. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. 1 Timoteo 2:8. Dios dijo por medio de Pablo que quiere que los hombres oren levantando manos santas. Y dice manos santas para indicar que no hay pecado en sus corazones. Es una burla adorar a Dios con grandes muestras externas si el corazón no está rendido a Él. En realidad, levantar manos santas es una forma alegórica para decir que una persona está en armonía con el Señor. Levante o no su mano, ya que el levantar las manos en la cultura antigua tenía los significados que ya hemos especificado. Esto indica claramente que no es necesariamente literal la expresión aquí, o que tenemos que tomar esta expresión literalmente, que debemos levantar las manos. Porque si la palabra dice limpias, no se refiere a limpias físicamente, sino limpias en el sentido que al levantar la mano, al hacernos, tratar de hacernos oír, hacernos ver, al exclamar o proclamar algo, manos levantadas y manos limpias significa una conciencia pura, limpia, un corazón en orden, en armonía con el Señor, una vida santa. Cuarto, no perder el control de uno mismo, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:32. Por lo tanto, todo aquel que dice, lo siento, no me puedo controlar. De hecho, está violando lo que dice la Escritura. Porque hay muchos que dicen, bueno, es que el Espíritu Santo me ha tomado y yo no puedo controlar. El Espíritu me controla. ¿Qué? Mucho cuidado. No solamente caemos en actitudes completamente ajenas a la enseñanza de la Biblia, sino que en nuestra actitud de burla, en nuestra actitud de desenfreno, involucramos o pretendemos involucrar al Espíritu Santo en lo que es manifestación totalmente de la carne. Oiga esto. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amigos, si usted va a hacer las cosas con orden, usted no puede desviar el asunto y llegar a situaciones como a veces ocurren, de gritar, gemir, saltar, tirarse, echar espumarajos y gritar y hablar sin sentido, y decir que esto es producto del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo para que escribiera el capítulo 14 de 1 Corintios, y dijera lo que dice en el versículo final, que debemos hacer todo decentemente y en orden, indica que el Espíritu Santo no actúa desordenadamente. No hay nada que no se pueda controlar. En realidad, el Espíritu Santo es el que mejor hace las cosas y controla y armoniza y organiza de tal manera que las cosas en el templo se hacen en forma totalmente ordenada. Haga las cosas decentemente y en orden, como dice aquí, en 1 Corintios 14, 40. ¿Qué significa esto? Significa que la adoración como grupo tiene que ser en obediencia a los líderes de la iglesia, porque ellos son los que habrán de rendir cuentas a Dios en la forma que dirigen el momento de la adoración. Y usted no puede pretender y saltar y gritar y decir, el Espíritu Santo me dice esto o aquello. Nadie le va a creer que es del Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo reina, hay orden. También significa que debemos tener cuidado en no apagar el Espíritu de Dios en la vida de las personas. Estas aclaraciones sobre la forma bíblica de adoración deben darnos más libertad para honrar y glorificar mejor a Dios, quien es el único objeto de nuestra adoración, haciendo que nos aceptemos mejor los unos a los otros y cuidar de que haya perfecta armonía espiritual entre los hermanos. Muchas veces pensamos que adorar al Señor, alabar a Él, glorificar su nombre, significa muestras de, diríamos, muestras emocionales de los hombres, que es muchas veces producto puramente de la carne. Pero Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Notable esto, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No dice mucho salto, mucho gemir, mucho gritar, mucho show, mucha muestra externa de supuesta santidad o supuesto entusiasmo espiritual. No, las cosas en el templo deben hacerse con orden honestamente, de tal manera que cuando entra algún incrédulo, pueda él mismo comprobar que reina un espíritu de armonía, de quietud, de orden, de alabanzas en una forma bien ordenada. No hay nada disonante. Todo es armonioso, agradable, reconfortante para el espíritu, no escandaloso. ¿Por qué? Porque lo que produce Dios es lo mejor. Nadie jamás podrá decir, no lo puedo controlar. Dios no es un Dios que descontrola a sus hijos o hace que las cosas se descontrolen y se le escape de la mano. No. Él es un Dios que no solamente es capaz de controlar a cada uno de nosotros y nuestros servicios, sino que Él controla el universo. Y un pequeño, un mínimo cambio en el universo alteraría todo el sistema, especialmente, por ejemplo, afectaría a nosotros en nuestro planeta. Pero Él controla. Si Él controla de esta manera todas las cosas, nuestra vida, la de cristianos, debe ser sometida totalmente a Él. Y cuando usted la próxima vez se prepare para ir al templo, para encontrarse con los hermanos, para glorificar al Señor, para escuchar su palabra, para cantar y tal vez para enseñar y para predicar, pida a Dios que le ayude a tener en cuenta todas estas cosas y a no permitir que cada uno haga lo que quiere en el templo, so pretexto de que no puede controlar porque al Espíritu Santo hay que darle rienda suelta. No, será Espíritu pero nunca Santo, porque la Biblia es clara del significado de todas estas cosas que tantas veces ahora se discuten en nuestras iglesias. Levantar las manos, aplaudir, decir amén y cosas por el estilo, que si bien no todas las iglesias practican, pero muchas de ellas sí, y solemos oír acusaciones que si no se hace, la iglesia es muy fría. Si se hace, es muy mundana. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Creo que la Escritura ha sido clara en estos dos mensajes en temas bíblicos. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.